Esta es una meditación para momentos de crisis, momentos en los que sientes que pierdes el control, momentos en los que sientes que las emociones te invaden y que es tu mente la que está conduciendo tu vida sin que puedas hacer nada para evitarlo. Así que ahora no te voy a pedir que respires profundamente ni que trates de relajarte. Simplemente quiero que te sientes, que te tumbes, o si lo prefieres, que camines o que te quedes de pie en una posición lo más confortable posible. Bien, ¿encuentras esa posición? Perfecto. Recuerda que si sientes mucha ansiedad o mucho malestar, puedes pasear por tu casa o por el lugar que te encuentres mientras vas realizando esta meditación. Bien. Ahora vas a tomar conciencia de tu respiración. No quiero que trates de respirar profundamente ni que intentes controlarla. Simplemente quiero que la observes, como si fueras un observador externo. Simplemente observa tu respiración. Observa si está acelerada, si te cuesta respirar, o si simplemente es una respiración normal como en cualquier otro momento. Céntrate en la respiración, en ese acto involuntario, y obsérvala hasta que poco a poco vayas detectando cuál es su ritmo. Muy bien. Imagino que ahora mismo te es difícil centrarte en tu respiración, porque por tu mente están pasando un montón de pensamientos que te resulta difícil controlar. Si puedes centrarte en la respiración y observarla, adelante. Aldo. Pero si ves que te es complicado, no te preocupes por ello. Observa tu mente también como si fueras un observador externo. No trates de parar todos esos pensamientos que ahora mismo asaltan tu mente sin que aparentemente tú tengas ningún control sobre ellos. Quiero que simplemente los mires desde arriba. Los mires desde fuera. Los mires desde un punto de vista que es capaz de simplemente observarlos, sin juzgarlos. Quiero que observes qué se te está pasando por la cabeza, qué historia te estás contando, que pienses de manera consciente, que sepas lo que estás pensando y que observes cómo esos pensamientos te están produciendo emociones negativas. Simplemente obsérvalos. Los puedes imaginar como troncos fluyendo por un río que al final caen por una enorme cascada y se van alejando. Pero de nuevo vuelven a aparecer nuevos troncos que van arrastrados por la corriente hasta llegar de nuevo a esa cascada en la que caen y van desapareciendo. De esta manera te vas haciendo consciente del ruido de tu mente, de la corriente de tu mente, de esa historia que te estás contando, en la que te estás enredando y que te está generando emociones negativas. pero no quiero que trates de pararla. Simplemente obsérvala, hazte consciente de ella y déjala fluir. Muy bien. Ahora, quiero que centres la atención en tu cuerpo y que localices en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo esas emociones negativas. Puede que notes un malestar en el estómago, un nudo en la garganta o una presión en el pecho, quizás un dolor de cabeza o alguna tensión muscular. Sea lo que sea, quiero que dediques unos segundos a localizar en qué parte de tu cuerpo está ese malestar. Muy bien. Una vez que lo localices, quiero que simplemente lo observes. Como un observador que mira desde arriba y que es capaz de ver lo que está ocurriendo tanto en tu cuerpo como en tu mente sin juzgarlo. Puedes notar tus taquicardias, tus sensaciones fisiológicas, tus nudos internos y tus tensiones musculares. Estás sintiendo de manera fisiológica esa emoción y te estás dando cuenta de que no es peligrosa, de que simplemente es una emoción que tienes la suerte de poder sentir, pero que no es indicio de que nada malo vaya a pasar. No tienes por qué asustarte de ella. Las emociones no son peligrosas. Los pensamientos no son peligrosos. Simplemente están ahí. Igual que vienen, cumplen su función y se van. Poco a poco vas sintiendo como esos pensamientos y las emociones que ahora tienes situadas en tu cuerpo van dejando de controlarte. Van dejando de asustarte. Y como poco a poco, aunque no sea el mejor momento ahora mismo de tu vida, puedes centrarte más fácilmente en tu respiración. Observarla. Ver cómo a medida que respiras, esos pensamientos y esas emociones van disminuyendo su intensidad. No desaparecen, están ahí muy bien. Y tampoco pretendemos eliminarlos, ya que si ahora mismo están ahí es por alguna razón. Pero sin embargo, sí que puedes hacer que no te hagan perder el control. Y para ello, con cada respiración vas notando cómo van disminuyendo su intensidad. Cómo te vas encontrando un poco más tranquilo. Y cómo vas retomando el control de ti mismo y las fuerzas necesarias para continuar con el resto del día. Quiero que imagines como una nube blanca, brillante, llena de energía, te envuelve y absorbe parte de estas emociones negativas de tu cuerpo. Muy bien. Obsérvate cómo estás envuelto en esa nube blanca que va absorbiendo ese malestar, esa ansiedad, esa negatividad que tienes dentro de ti y te va transmitiendo la energía suficiente para retomar el control de ti mismo, para poder observar tus pensamientos y tus emociones sin juzgarlo y para continuar el día de una manera más tranquila y más positiva. Muy bien. Cada vez te sientes un poco más tranquilo y con menos malestar. Lo estás haciendo muy bien. Ahora voy a contar de 1 hasta 10 y cuando llegue a 10 vas a abrir los ojos. Si ya los tienes abiertos, vas a dejar de andar y vas a volver a tus ocupaciones cotidianas. A medida que vaya avanzando del 1 al 10, te vas a sentir cada vez con menos malestar, cada vez más tranquilo y con menos miedo de tus propias emociones y tus propios pensamientos, ya que sabes que son inofensivos, que no pueden dañarte y que tú eres más que ellos, porque puedes observarlos desde fuera y ver cómo entran, cómo salen, cómo están ahí y cómo no tienen la capacidad de hacerte daño si tú no se lo permites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Abre los ojos, para de andar y deja de realizar esta meditación. Ahora te encuentras bastante mejor. Tienes el control de ti mismo. Y esas emociones y esos pensamientos ya no están tomando el control de tu vida.